manifiesta este mujer incandescente. Primera adelanto que Robert, Oscar y José, o sea, sé, varones. Silvia, sería varones, pero si hablamos en francés tendríamos que pronunciarlo bilabialmente. Varones. Varones. Bueno, los varones que sacaron esta mujer incandescente y con ese bagaje y el disco anterior que tiene. Que tienen, tocan este sábado 25 de enero en la sala Los Submarinos de Reus. Vanessa, ¿tocan solos? Dile, dile, que está aquí. Sí, Vanessa, hola. Hola, hola, ¿qué tal? Digo, ¿varones tocan solos? No, no, tocan con varonas. ¿Pero qué chiste es ese? A ver, explícamelo. Porque es que lo habéis nada, hecho, no, o sea, os habéis hecho amigos por la risa. Nos hemos hecho amigos, claro que sí. Entonces vamos a hacer ahí un combate a muerte, varones contra varonas, a ver qué pasa. Muy bien, muy bien. Bueno, oscilando en otro. Mira, tenemos a la gente de Péndulo aquí con nosotros. Juan, ahora Tony, Iván, Giovanni, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes. Buenas tardes. Digo que vuestras influencias van más allá del rock de alto voltaje de los varones. Y bueno, pues en torno al punk rock, al power pop, al rock and roll, cuéntame. Sí, bueno, nosotros tenemos, hacemos así un poco más eso, punk rock, punk pop, power pop. Lo que tenemos son unas bases rítmicas así potentes y unas guitarras de bastante distorsionadas, pero luego es verdad que tenemos mucha melodía de voz. Cantamos Gema y yo, las dos, unas veces juntas, otras veces otra, una, luego otra. Y bueno, las voces sí que son bastante más melódicas. Muy bien, bueno, venís, sois un cuarteto, venís de varios grupos. Oye, fíjate tú que uno de los que mencionáis, te lo juro, yo creo que fue el primer grupo que me mandó un CD para ponerlo en mi rollo, es el rock, los Mayor Inox. ¿Quién toca en Mayor Inox, tú? Bueno, pues mira, yo canto en Mayor Inox también. Pues fíjate, pues me mandasteis un CD, pero en 2002. O sea, fíjate todo el bagaje. Sí, bueno, que es va. Que este año hacemos 30 años, no te digo. Toma más. Ya. Oye, Vanessa, pues me guardo tu teléfono y hacemos otra entrevista. Bueno, la de varonas será más larga próximamente, pero bueno, recuerdo a la peña. Tocáis con varones. Varonas y varones, una noche de rock and roll este sábado 25 de enero a partir de las 9 de la noche en la sala Los Submarinos de Reus. Anticipada vale 8 pavos y en taquilla 10. Tenéis un disco llamado Víctimas del Ritmo que sacasteis en mayo del año pasado y desde él vamos a escuchar un tema. Yo he seleccionado el viernes. ¿Qué te parece? Pues me parece guay porque es un tema muy bailongo. Bailongo y con energía de las varonas. Hablamos próximamente un poquito más de rato sobre Marilyn Monroe. Mira qué recuerdos, ¿eh? Ahora me ha venido a mí, digo. Fíjate. Si sí, este bien, grupo es de los primeros que me encontré así, un CD promocional, digo, ¿quién son? ¡Ostras, cómo molan! No sabíamos ni que podíamos hacer entrevistas por teléfono en aquella época. Poníamos música y ya está, y la grabábamos en cinta de casete. Total. Bueno, pues venga, ponemos el viernes de varonas, hasta el viernes, no, hasta el sábado, en Reus, sala Los Submarinos. Un abrazo, eso, Vanessa. Venga, espero verte por allí. ¿Eh? Se intentará. Eso, muy bien. Hasta luego, un abrazo. Gracias, muchas gracias, ¿eh? Silvia, y habrá que presentar a los hola. A la gente del péndulo o de péndulo como se merecen, ¿no? Hombre, y tanto. Pero ponemos antes una sintonía. Por ejemplo, ¿no? Venga, dale. Pues a la voz y al bajo están Juan Aguilera. Buenas tardes. Buenas tardes. Madre mía, si ha venido gente aquí a ver el péndulo. ¿No me habéis preparado, Tony? Picón a las teclaos. Buenas, buenas. No me habéis traído, que decías tú que tú has hecho radio en Radio San Pedro y San Pablo. Sí, hace muchos años. Qué maravilla, ¿eh? Sí, un programa heavy, se llama Rock, Gold Metal. Compartimos cosas, ¿eh? Sí, bueno, sí. Tenemos aquí a la batería, Iván Moreno. Buenas noches. Aunque tiene el pelo un poco plateado. Exacto, voy a denunciar. Igual eras moreno antes. Lo soy aún. Un poquito, un poquito. Y es del Perú, Giovanni Villavicencio, a la guitarra, vuestro más reciente fichaje. Hola, ¿qué tal? Y este programa que suena, bueno, lo hemos dicho, Mi Rollo es el Rock, todos los lunes a las 8 de la tarde aquí en Tarragona Radio, lunes y, martes y martes no, en Radio San Pedro y San Pau. Bien. Redifusión, pues estamos en otras emisoras como las que te relato ahora a continuación, los viernes a las 9 y media de la noche en Radio Cambrils, en Sol y Rabia Radio, Asalto Mata Radio Rock, en Mi Río es el Rock Radio, en Ona Moments, y vámonos hasta América Latina para decirte que estamos sonando en México, en Radio Demente, en Piratita Radio, en Radio Alterna de Venezuela y Radio Cruda de Colombia. Y vosotros, bueno, ¿qué tiene el libre para que 4 de 5 me lo hayáis... ¿Qué le pasa a Óscar? El guitarra que tengo por aquí detrás todo el rato tocando la guitarra, ¿qué le ha pasado? Una gripe intestinal, ¿no? Me habéis está dicho. Está un poquito fastidiado, sí. Sí. Está indispuesto. Bueno, pero nos estás viendo, que has pedido mucho. A ver, y si se encontraba bien, estando indispuesto, no vengas aquí a pegar lo que no debes. Óscar, ¿bien has hecho de no venir? Sí. Bueno, podríamos llamarle. Pues sí. Llamamos a Óscar. Ahora le paséis el teléfono a Silvia y quizás lo saludemos también. Pero bueno, digo yo, ¿qué tiene el libre para que 4 de 5 me la hayáis seleccionado para sonar hoy en Mi Rollo es el Rock? Ese tema de abertura de Made in Winter. No, yo dije que no. Él ha dicho otra. Es que justo señalas al que elegí otra. Él dijo raro. Ah, sí. Acá, Tony. Pues no sé, para mí es un tema, lo encuentro muy comercial, bastante comercial, y creo que nos identifica bastante el estilo, la línea que tiene, de lo que venimos cada uno, aportamos nuestro granito de arena según nuestras influencias musicales. Yo creo que está acertado ese tema. Venga, ponme el libre, Silvia. Un poquito a los Rush, ¿qué os parece esa comparación? Sí. Muy guapa. Y yo me he apuntado como significado Lo que yo extraigo, de los paseos que me doy, camina, que te camina, dándole vuelta y vuelta a este Meeting Winter, que así se llama, pues, ese primer trabajo de Péndulo, lo que extraigo es que lo que marca el libre es que hay que vivir sin ansia y con unos objetivos simples. Y habla, pues, de ese techo que es el amanecer, ese lecho que es el anochecer, con unos objetivos que sean diarios, sin plantearse nada muy a largo plazo. ¿Cómo lo veis? Sí, más o menos. Yo lo enfoqué, cuando hice la letra, la enfoqué de que si no te gustan las luces, no te gustan los colores, si no te gusta que te griten, no te gusta que te hablen, pues tu tema es libre. Tomártelo. Además, está escrito, se intenta escribir siempre sin género y con un mensaje abierto para que cada uno se lo tome como quiera. Te fijas, casi todas las letras no tienen género y tienen mensaje abierto. Son canciones muy introspectivas y a la vez muy abiertas. Son muy para dentro y muy para fuera a la vez. ¿Cómo lo ves tú? Salen, sí. Lo que son las letras han salido solas, van saliendo. A veces se te ocurre una idea, una frase, la trabajas, la vas desarrollando y la mayoría de veces sola se hacen. Todas las letras tuyas, Juan. Esta sí, esto que he grabado, sí. Cada uno que reclame las suyas, ¿eh? Bueno. Vais reclamando en un disco llamado Made in Winter, porque esas canciones, pues, han sido concebidas con el frío. Se nota por el clima de muchas de ellas. Sí, sí, se grabaron en enero. En enero, sí. Están presentes los cuatro elementos. Está presente, pues, bueno, pues ya que os llamáis Péndulo. ¿El nombre del grupo, Iván? El nombre del grupo, bueno, pues fue... Fuimos diciendo nombres, ¿no? Y al principio, cuando empezamos con Péndulo, empezamos Juan y yo, ¿no? Y entonces, bueno, poco a poco se fueron uniendo a ese nuevo proyecto, pues Tony, Oscar y ahora yo. Y entonces, pues, fuimos diciendo algunos nombres, ¿no? Y hasta que llegó este y se lo comenté a Juan, digo, ¿y Péndulo qué tal? Hostia, pues sí, pues me mola, ¿no? Fue una decisión, fue hablando, no diciendo, y al final se quedó con Péndulo. Había un montón de nombres. Sí, es más, era más como lo que decía, por ejemplo, como hablamos ahora en el tema de libre, ¿no? Que decíamos, hostia, pues es como la vida, ¿no? Es como lo sencillo, es como, pues, todo se mueve como la tierra. Y fuera más en este sentido, que tiene cabida para todo el mundo, ¿no? Para todos los géneros, y no hay discrepancias, ni qué estilo se toca, ni... No, Péndulo, el estilo, cada uno lo pone el oyente, porque cada uno lo tiene que transportar de una forma diferente. Y fue así. ¿Y a ti qué te atrajo de Péndulo? ¿Ese componer sin horizontes musicales, sin cortapisas? Sí, la verdad que primero me atrajo tocar con músicos que yo me sentía muy cómodo tocando, que eso es muy importante, ¿no? Para empezar un proyecto o algo que a lo que te vas a meter a un 100%, digamos. Y cuando empecé a escuchar las canciones, que Iván me las fue pasando y me iba diciendo, oye, ¿qué te parecen estos temas? A ver si en algún momento quieres pertenecer a la banda y tal. Entonces me fui escuchando los temas y me gustó mucho la forma de componer de Juan. Me gusta porque sus temas son muy melódicos, hay mucha letra que tiene realmente algo de fondo, como lo que estaban hablando, y eso a mí me encanta, ¿no? Porque mis canciones son, pues, tienen un estilo similar a esas canciones. Y luego ya poquito a poco me fui metiendo un poco a lo que es el tema cuando las empecé a cantar, las empecé a tocar, y ahora estoy muy contento tocando con ellos. Sí. Tocando con ellos canciones como este, Cicatrices, Silvia, pónmela. No, no. Silvia, ¿qué dices? Que se me ve muy amarillo en pantalla. Un poquitico, ¿eh? Eso es porque he visto el juego del calamar, la debe ser eso, ¿eh? Estás ahí, bueno. On fire. Me decía Juan, está hablando de las enfermedades mentales. Yo pensaba más bien en lo que nos preocupa, la opinión que los demás tienen de nosotros. Y de las cicatrices emocionales también. Como algo que hay que ir pasando y que ir sobreponiéndose y hay que pasar por ese proceso de cicatrizar y sanar por dentro, ¿no? También te lo puedes tomar así. Es que puedes interpretar de muchas maneras. Es que el mensaje es abierto totalmente. También tienes un trínculis, hacer la letra que no tenga género y que tenga un mensaje abierto siempre. Que lo puedas enfocar de varias maneras. Hay algunas letras que son muy directas, que te hablan de esto, de yo, de mí, de tú, y esto y lo otro. O sea que en ningún momento has intentado, bueno, supongo que habrá algún momento, yo qué sé, como por ejemplo el raro, en el cual sí que has intentado, así que has hablado de algo que te ha tocado a ti, ¿o son siempre mensajes así? Normalmente son, no, el raro, dormida, eso son más experiencias de fiesta, uh-huh. O de gente que has visto caer y quedarse en el camino y cosas así también. Tu vivencia de los 80, todo lo que has vivido. Guau, es que hostiláis, Silvia, ¿eh? Por fin hay gente, es que yo pienso, digo, llevo 23 años haciendo mi rol en rock, por fin gente de nuestro target de edad. Siempre bien, es que yo estoy acomplejado ya. Ey, todo se agradece. Vienen los de Clivi 17, 18, llenos de vida. Ey, tío, surtín, no sé qué, luego viene otra semana y todo, le saco a todo el mundo 20 años. Bueno, pero que tampoco lo queremos encasillar en música de los 80. No, yo digo que me siento cómodo con vosotros porque estamos parejos y Silvia también. Aunque Silvia hace algo que la vieja más aún. ¿Sabes qué es? Iba a decir estas imágenes de WhatsApp que mandan las yayas por la mañana de buen día y globos y gatitos. Silvia, no mandes eso. Y tanto. ¿Cuántos? Me sacas días, 9 a mí. Todos los días sí enviaré, ¿verdad? ¿Tienes 50 ahí? 4. Con lo que me ha costado llegar. Eso, hasta que no cumplas los 72, no puedes empezar a hacerlo. ¿Que no? Y verás tú, mañana. No. A mí no me mandes eso. Bueno. Péndulo, nos un péndulo que va oscilando los cuatro y en torno a gustos musicales que me habéis plasmado aquí. Bueno, os he hecho aquí un dossier de quién sois cada uno. Qué bien. De vuestros libros, vuestros gustos. A Juan, por ejemplo, le gusta el underground de los 80 y 90 inglés. Luego hay gustos que van en torno, pues, por ejemplo, en tu caso, el pop español de los 80. Giovanni, ¿a ti qué te mola? Por ejemplo, la música. A mí, rock 70s, 80s y rock latinoamericano. Tengo mucha influencia del rock latinoamericano. Cerati, Spinetta, todos esos han sido grandes músicos. Tú fíjate que el otro día me puse yo a escuchar a Pescado Rabioso. Ay, bueno, si te lo tengo que decir a ti. Me puse a escuchar a Pescado Rabioso y dije, uff, qué páramo. Spinetta es. Sí. Es una locura, es un dios. Y a Cerati lo he escuchado menos, bueno, los discos, algunos discos de Soda. Pero yo creo que estamos ante un arte que es la música, el cual pues nunca es inacabable, ¿no? Sí. Siempre te sorprendes escuchando algo nuevo, pues dice Juan aquí en las influencias, pues yo, o sea, y empiezas a escuchar a un grupo de los años 80, yo empecé a escuchar a los Smiths, o sea, siempre hay recomendaciones, los Chameleons, que han tocado en Tarragona más de una vez, sí. Y vienen a la cabeza en ese rollo, por ejemplo, New Model Army, que los escuchaba yo hace... También. The Mission, a ti te gusta más el heavy, porque hacías el programa de heavy metal en Radio San Pedro y San Pau. Toda la vida. Pero mira, no quiere decir nada que me guste el heavy para que haga este tipo de música, porque realmente me aporta y... Pero bueno, te he dicho antes, la primera suena muy a Rush. Sí. Es que ahí le ponemos el granito cada uno de nuestra tendencia. Oscar también, si ves los solos de guitarra, los riffs que tiene, son bastante, bastante cañeros, porque le gusta el heavy, le gusta el nu metal, bueno, tiene varias tendencias. Y ahí, pues claro, vamos aportando cada uno nuestro granito y ahí sale lo que sale. Silvia, tienes ahí un tema, después de la 3 tienes un tema de Tino Di Geraldo, que es el que me ha elegido Iván, y es el único que podemos poner un poco de fondo. Muy bien. ¿Sabes por qué? Porque si ponemos a Foo Fighters, si ponemos a los que me han elegido ellos, hace YouTube así. No nos deja ni publicar el programa. Claro, y Tino Di Geraldo con el Benavent, con Jorge Pardo. esos dioses de la música, sí, que formaban parte. ¿Tino? No formó nunca parte del sexteto de Paco de Lucía. Sí, tanto que sí. Pero sí, estaba sí, el brasileiro, ¿no? No, más no, que él. Pero se hacía percusiones. Y el Tino tocaba la batería. Tino, aparte, bueno, Tino tocaba el cajón. Y un cajón que se lo hizo su suegro. Yo tengo muy buen rollo con Tino, por ejemplo. Tuvo con Golpe y, el bajo también. Y entonces, sí, estuvo con Camarón incluso también y con Paco de Lucía. Y hay una buena amistad que mantengo con él y con su mujer también. Con ¡anda! Todos ellos, genial. Sí, sí, muy buena gente. Y por eso, pues, desde que escuché el tema, pues, me moló mucho, lo compuso Tino y elegí Diego, porque me aporta mucho. Aparte de Tino y de Geraldo, destaca entre sus influencias a Luz Casal, Manolo García y es que no se ha llegado a todos, o sea, los discos sí, del Robin solitario. Sí. Yo siempre había sido de extremo duro, pero es que los discos del Robin solitario son otra cosa. Es otra dimensión, ¿no? O sea, y ya te digo, es como, bueno, es lo que cada uno lleva en su mochila y a mí esta gente, como por ejemplo también pues Rosendo, ¿no? Pero toda esta gente de aquí pues son gente que han despertado un interés a nivel musical y como iban componiendo y haciendo, a mí es lo que me llenaba y me transmitía como músico lo que me llamaba la atención. En líneas paralelas, al final, tiene como un raca-raca que recuerda a Rosendo. Ah, bien, de los bien, 80. Bien, bien, bien. Luego bien, lo diré cuando estemos acabando el programa, pero tenemos que proseguir con el disco, con, ¿cómo se llamaba? Que no me acuerdo ahora, Made in Winter. Ese mismo, Made in Winter. Lo hacía, me hacía el tonto para que lo dijerais vosotros. Ah, bien. Oh, una chorrada que he dicho, es un disco muy melancólico, pero también es un disco muy nostálgico. Y yo no sabía la diferencia entre nostalgia y melancolía, ¿la sabéis? La nostalgia es positiva y la melancolía es negativa. La nostalgia es recordarte de algo, recordarte del pasado, de algo que, bueno, que, de forma positiva. La melancolía es con yo las confundía. En fin, venga, vamos a poner Los Acantilados. ¿Sabéis? Bueno, los acantilados, metas que quieres alcanzar, Juan. Sí, por ahí va, por ahí va. Que quieres alcanzar para alcanzar la libertad, que es tu felicidad. Pero por muy feliz que seas al conquistar una felicidad, siempre hay otra por encima. ¿Va de eso? Más o menos, sí. Esta la hice en homenaje de que por fin teníamos un grupo. ¡Anda! Porque estuvimos el Iván y yo solos, pues casi un año. Luego se apuntó Tony, se apuntó Oscar, se apuntó Gio, y digo... Estamos hablando de un momento pospandemia, ¿no? Más o menos. Sí, sí, sí. Yo no me apunté, no me apunté. A mí me apuntaron. Bueno, me apuntaron. Pero habla de eso, sí. Sí, sí, más o menos. Conseguir sí. una. Que ha costado mucho llegar hasta aquí, porque nos costó, ¿eh? Porque probamos guitarras y. Mucho tiempo. En cuanto a experiencia previa, grupos que habéis estado antes del péndulo, estilos, ¿cómo es? El caminar por la música, el transcurrir musical de cada uno. Pues mira, piensa que ya nos conocemos con Juan, yo, ya hace 30 años y Tony igual. Nosotros tres, hace sí. 30 años por lo menos que nos conocemos. La leyenda. Esa fue la primera formación que se tuvo, ¿no? Y aquí a mí me suena eso, pero de años A. Muchos de, años, sí. 30 años. 30. Sí, sí. Sí, sí. Silvia, la leyenda. Sí, mira, Silvia hace sí, sí. hecho la leyenda y ha hecho sí. Silvia. Sí, a más sí. a más, no sé si el disco de la Asociación de Músics sí. estabais por ahí. Sí, sí. Sacaron 5.000 sí. copias en una colaboración que hicimos en Silvia, Greenpeace. Corre allí al archivo y trae la leyenda. En Greenpeace. Pues si me dejas, sí, sí, voy, no, ¿eh? No, tiene razón, no, tiene razón. Sí, se hicieron, otro día. Se hicieron 5.000 copias y se vendían en lo que era antes el Prica, que ahora sería Carrefour. No patrocina sí. este programa ni nos patrocina. Pero podía hacerlo, ¿eh? No, pero podían hacerlo, ya que estamos, ¿no? Sí. Nos hizo. Porque era Carrefour y luego fue Prica y luego volvió a ser Carrefour. Pues porque depende de quién lo comprara. O sea, es como si ahora el Bonaria se vuelve a llamar Área de Guisona. Es el mismo perro con diferente collar. Ojo, que Guisona. No se dice Guisona, aunque ponga Guisona. La gente de Guisona se autodenomina, bueno, llama a su pueblo Guisona. Sí. Tonterías que sirven. Claro. Y bueno, y por ejemplo, tú, yo, ¿dónde tocabas? O sea, bueno, yo cuando llegué a vivir aquí, que fue hace 13 años, empecé con una banda de versiones. Empecé allí a rodar un poquito, a conocer lo que era aquí la escena en Tarragona, en lugares cercanos. Y ya luego me decidí por empezar a mostrar un poco mis temas y formé una banda que se llamaba Tiempo Cero en aquella vez. Y bueno, la verdad que hemos tocado, hemos ido por ahí por algunos lugares, pero como muchas bandas, pues al final toman sus caminos. Y luego entonces me fui ya de solista y empecé con mi proyecto y tal, hasta que lo conozco Iván. En el 2000, a inicio del 2024 fue que te conocí, pero que, y me apoyó en mi proyecto. Necesitaba un batería y tal. Y te grabó tus temas, ¿no? Y finalmente terminamos grabando temas con él y con Oscar Salas. Y ya a raíz de eso me llevan a mí a Péndulo. Y así más o menos fue mi. También te apuntaron. Me apuntó. Te llevan a Péndulo. Bueno, el Made in Winter grabado en dos tandas, ¿no? O sea, grabado sí. en dos tandas en Vilarrodona, en los sitios de Rodona, con Ramón Berlanga. Sí, sí, el señor. Ramón señor Berlanga. Esa máquina, sí, sí. Ramón, ese tío máquina. Tan encantador. Sí, es. Maravilla. Y nos hemos visto maravilla. Cinco o seis veces, es un colega ya. Pues, sí, sí. Piensa que a Ramón, ¿no? Como detalle, que luego cuando. Grabó guitarras, grabó un montón de guitarras en ese. Sí, sí, grabó claro, guitarras claro, porque no teníamos. Estábamos, a lo que comentábamos al principio, cuando lo comentaba también Juan, que estábamos Juan y yo solos. Entonces le dijimos a Ramón, que nos conocíamos de antes, de haber grabado con otra banda que se llamaba Audio Steroid, que también estábamos Juan, Marc y yo. Pero que te pues, voy a pedir un tema, Silvia, ¿dónde vas ahora? ¿Dónde vas? Vamos a poner ya el superviviente del frío. Y entonces hicimos esto, ¿no? Y entonces hicimos esto, hablamos con Ramón. Ramón, pues nos pasa esto. Lo que no vamos a hacer es, ya que te pedimos hora para poder grabar, pues no venir, ¿no? Y somos tíos de palabra. Con Juan, lo comentamos con Juan y lo echamos para adelante. Le comentamos a Ramón qué es lo que nos pasaba, que nos iba a ayudar, que nos iba a poner guitarras y teclados. Y así se hizo. Y yo saqué todos los temas de los seis primeros temas del principio que se grabaron con Péndulo. Fuimos Juan, Ramón y yo, que nos echó el cable, ¿no? Pero fue. Es que a Ramón, ya lo conocía yo a Ramón de hacía pues unos 40 años atrás y no nos acordábamos ninguno de los dos. Y había una banda que iba a ver desde muy pequeño que él tocaba y yo no paraba de irlo a ver, y al final coincidió, o sea que sin quererlo, lo que decíamos. ¿Qué op se llamaba? Una orquesta. Eso, sí, sí, era una orquesta de unos hermanos. Silvia está pesquisando. Sí. Silvia, pon el Supervivientes del Frío, que habla de un pacto para superar la avalancha que tenía Juan encima. Le entró un rayito de luz. Bueno, ¿va de los problemas? ¿De qué va esto? ¿El Supervivientes del Frío? Sí. Ahí ¿también me... es de un pacto con Iván que andan con Fernández con el grupo? No. Eso es de una película y un libro. Leí primero el libro de Viven, del accidente aquel de Bezalel. Luego vi la película y me gustó también mucho. Digo, pues vamos a hacer una canción. Y salió Supervivientes del Frío. Pues venga, dale, Silvia. Padre de Julio Iglesias, y ya que Silvia nos ha servido aquí una barra libre de agua, vamos a poner el raro. Es el tema, tu tema preferido, el tema que tenía que sonar sí o sí en esta charla con Péndulo en Mis Redes del Rock. Juan, la noche y sus vicisitudes. Sí, sus toxicidades, sus intoxicaciones. Pero digo yo, si con 45 las resacas son malísimas, con 60, tío. 60, no te pongas. No te pongas ya. Llegas tarde. No te pongas a ello porque no. Yo hago la bomba de humo a las 2. Puedes estar un mes enfermo. Yo me piro a las 2. Digo, hago así. Bueno, ahora no me han visto, me voy para que no me entretengan. ¿Tú a qué hora más o menos dejas de hacer acto de presencia? A las 9 de la noche. Muy bien hecho. Mira, ponme un poco del raro, Silvia. Thank you. Japón. Bueno, pues ahí estaba ese raro de péndulo. No, no hay que salir. Vale la cerveza muy cara. Cuando todos los gatos son pardos, todo mal. Bueno, ahora tenemos ya de fondo, Silvia, ponme el Dormida, que va de una gente, un chico, una chica. Bueno, la conociste, sí, de noche, pero fue un amor como fugaz y luego la buscaste mucho. ¿O no? No. Esa canción la hice pensando en Tarragona. Sí. Ah. Y entonces quieres volver a encontrarla, pero no hay manera. No, no hay manera, claro. Y también sintiendo nostalgia a la Tarragona igual de los años 80. Que nadie se conocía, pero en la noche se conocía a todo el mundo. Y al día siguiente, cada uno seguía su camino. En los 2000 también, ¿eh? Sí. O sea, cuando abría toda la calle del Toc de Graya, sí, luego te ibas al puerto, los botellones, cucurulu, el Toc de Graya, el Febrecu. Fue una buena época, ¿eh? Fue dentro de lo que hay. La vaquería. Salías cuatro y volvías 20. Salíais cuatro, ¿no? O salíamos cuatro amigos o cinco y te juntabas y volvías 20. Sí. Pero vendrá con el coche con nosotros. Vivías de noche. Esto es nostalgia. Esto es nostalgia. Y no había tanta bulla ni tanta historia. Vale, ahora hablamos de bullas, entonces sería melancolía. Ah, bien. Está abierto también. Pero cuando hay bullas, si en Tarragona por la noche no hay nada. Bueno, sí que hay bullas. Sí. No vamos a decir dónde, pero todos lo sabemos. En casa mejor, a partir de las 9 en casa como Juan. Sí. Es lo mejor que podemos hacer. Bueno, si hay conciertos, no. Hombre, no, si hay conciertos, salir, no. Claro, o cosas culturales, o un buen restaurante para cenar, o comer un bocata con unos amigos. Para desmadrarte, no, hombre. Eso bien, pero bueno. Resúmeme el Dormida, Silvia. Digo, el sol, Iván y Juan. Sí. Esa sí que va de vosotros dos. No, pero... El inicio no por nada, de una relación. Bueno, ¿no? Sí, un momento crucial, un compromiso firme, el sol que da calor, ¿no? Sí. Pero bueno, sobre todo va de la gente que tiene que dejar su casa. Por alguna circunstancia. Hostia, dejar su casa, su país, la situación en la que está, pero en pareja. Sin separarse. El artífice de las letras es que me sorprende, ¿eh? Cobran, Silvia, el disco, The Meeting Winter, es muy bueno y cobra un nuevo sentido más bueno aún. Este tema, ¿sí? Te hará escuchar. Ahora que lo dices. ¿Ves? Vaya tema. Testigo el sol. Ponla. Venga. Muy buen tema. Cuando. de lo que digo, que yo las interpreto a mi manera y van de otra cosa. Pero tampoco es un hachazo, porque es lo que tú buscas, que cada uno le dé su tal. Que no te llegue el mensaje directo, sino que tú te lo tomes como quieras. Sí. Bueno, en el fondo, quien tiene la última palabra es el oyente, el que escucha las canciones. Claro. Como he dicho yo, muy introspectivas, pero muy abiertas a la vez. Muy abiertos a tocar en directo estáis, Péndulo, ¿no? Próximamente. A ver, cuéntame. Iván. Pues en marzo, ¿no? El día 20. 15, estaremos en la... De la sala La Alternativa. ¿Cuál se lo ha inventado? El marzo, ¿qué día? Dice Juan. 20. El 20, por eso. 3. Se ha sacado otro bolo de repente. Es que es normal, pero porque a Juan le gusta tocar cada día. Y entonces, se deja llevar. Juan. Es el que nos mete caña, porque ahí no para. También quiero tocar el 15, que es el día oficial, pero el 20, si sale un bolo, también tocaremos por Juan. Vale, claro. Porque hay que salir a tocar. Juan. Sí. ¿Cuál es la frase de Juan? Él se adapta, ¿no? Él se adapta. Es la alternativa de Vendrell, ¿no? Exacto. La alternativa de Vendrell. Estáis en directo. ¿Y qué me decís también de otra experiencia muy guapa que tuvisteis, pues, grabando en directo, pero con un festival que está online? Uh-huh. Venga, yo. Dale. Bueno, esto sí, organizado por es un chico que tiene un estudio, Oscar Vives, que... me avisó a mí puntualmente que había hecho un trabajo con él en alguna ocasión, una canción, y me avisó para hacer una grabación primero de solista. Fui y me pareció todo súper, muy profesional, estuvo muy chulo, la verdad. Y luego me comentó que necesitaba una banda también para el festival, para grabar y tal. Así que inmediatamente dije, ahí tiene que entrar Péndulo. Y la verdad nos quedamos súper contentos. El festival es online, que ya se están vendiendo las entradas. Y bueno, pues eso, que fue una experiencia buenísima con el nombre, para que la gente lo busque. Music and Views. Music and Views. Bueno, Silvia, ahora sí, el Retratos. Sus caras sonrientes me dirán cosas que yo ya sabré. Cómo vino y cómo se fue. Hablando de la playa rebasada, de cosas que sucedían ahí, de eso nos habla Juan of the Records, y de eso va Retratos. Retratos, sí. Las fiestas de verano. En la playa. La playa, sí. Ibas a la playa por la mañana, pasabas todo el día y ya te quedabas hasta el día siguiente. Y bien. Bien, sí. Y reloj de arena conecta con lo que es Péndulo. Pues bueno, con el paso del tiempo, con lo que se fue y ya no puedes recuperar. Con ese tiempo que se escapa como arena, como seda entre los dedos, entre las manos. Es que vamos pensando, es una contrarreloj, ¿no? Desde que nacemos, ¿no? Pero a la inversa, ¿no? Se va diluyendo, vas creciendo, ¿no? Pero luego te vas diluyendo. Y es que estamos aquí de paso, hay que acordarse cada día, ¿no? Y entonces cogerlo bien, y la esencia de las cosas, que no sea un niebla, ¿no? Sino que realmente cada momento, si vale la pena, que lo disfrutes y que lo agarres fuerte, porque muchas veces las cosas se diluyen y la vida se va. Silvia, la voz de Iván es de radio, ¿eh? Pero más que yo y todo, ¿eh? Sí. Bonita, ¿eh? Este doblador, ¿eh? ¿Tenéis tándem? No. Mira, le cuesta poco, ¿eh? Hoy tiene, sí, ha tenido el día libre, está ensayando toda la mañana, ¿eh? Para hacer la entrevista. Bueno, ponme el reloj ensayando. Voy a poner voz. Casi. Ha cambiado de voz, porque esa no es su voz. No, la he cambiado. Sí, por eso. Sí, es lo que decimos, una variable. Hoy me ha dado por ahí. Sube, Silvia. Que ya... quedado algo en el tintero, aparte de la bonita voz de Iván, o sea, Iván, que no hable más, porque, no. O sea, me va a suplantar. Sí, se lleva el protagonismo, el macho. ¿Alguna cosa que... hacemos otra entrevista mañana, en Radio San Peri San Pau, si se ha quedado algo, sin compromiso, llama a Óscar mañana y... Eso te iba a comentar, un abrazo bien fuerte. Mañana me voy a Radio San Peri San Pau a las 8, y será el programa que escucharéis aquí el lunes que viene, que estoy en Narbona, de vacaciona. Porque uno de vez en cuando vacaciona. Claro. Y será pues un programa de canciones. Vamos a poner en líneas paralelas. Esta igual la acierto, ¿eh? En cuanto a la temática. Bueno, no. Sí. A ver. Esta va de alguien que te gusta. No. Y te montas tu vida paralela a la suya como si estuvierais juntos, pero es lo que tú te imaginas que puede llegar a ser vuestra relación. Bueno, es una manera de verlo. Pongo... ¡Di que sí! ¡Juan! No quiere. No, es que, resiste. ¿Te acuerdas que tenía familia en el pueblo? Que en el verano se iba de vacaciones al pueblo de pero pequeño. Pero es que no tienen nada que ver de lo que yo pienso. Que sacaba la bicicleta, te ibas con la pandilla, pues te enamorabas de la niña rubia con los ojos claros y de eso va. Las vacaciones en el pueblo. Verano azul. Pues hemos tenido un tema estupendo hoy de Meeting Winter de Péndulo. Péndulo guión bajo oficial. Así los podéis. No, ¿es que está en inglés o en oficial o official? ¿Cómo está? ¿Con dos Fs o con una? Bueno péndulo, guión bajo oficial en Instagram. Igual, sí. Yo solo sé control. Supongo que tendréis Facebook también. Instagram, sí. En Facebook no. Y ahí los podéis encontrar y nada. Instagram. Que son las 9, que nos vamos. Muchas gracias. Bien, de nada, a vosotros, Tony, invitarnos. Juan, encantado. Iván, tío, Óscar en casa, Silvia, te quiero. Esperando que siempre estéis ahí. Larga vida esa estrellita pequeñita, pero firme, llamada Rock and Roll.